sigues con esos problemas, va a ser un tiro tu corazón. Cuidado, negro, ten cuidado, que no te agarre la depresión, porque andas siguiendo a todos los que no tienen una ilusión y quiere vernos tirados, llorando a gritos en un rincón. Bueno, cuidado, negro, cuidado con la depre, con la depresión. Si no pagaste el alquiler, y bueno, negro, ¿qué vas a hacer? Si te cortaron la luz y el gas, con una vela te arreglarás. Si el coche se te fundió, chapa la bici y a pedalear. Y si la depre ya te copó, ven y te invito, ven y a bailar. Bueno, no te dejes que te agarre la depre, la depresión. Vení a bailar conmigo. Vení, te vas a divertir, te vas a divertir. Y la depresión no te agarrará. ¡No! Con una vela te arreglarás. Si el coche se te fundió, chapa la bici y a pedalear. Y si la depre ya te copó, ven y te invito, ven y a bailar. Y si la depre ya te copó, ven y te invito, ven y a bailar. Y si la depre ya te copó, ven y te invito, ven y a bailar. Y si la depre ya te copó, ven y te invito, ven y a bailar. Pero vení, vení, vení, ven y a bailar. Si no, la depre te agarrará. Pero vení, vení, vení, ven y a bailar. Si no, la depre te agarrará. Pero vení, vení, vení, ven y a bailar. Si no, la depre te agarrará. Te agarrará, te agarrará. Si no, la depre te agarrará. Te agarrará, te agarrará. Si no, la depre te agarrará.